en un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guaperas, arcillo de tres pendientes, anillos de tierra, males y el rosario de coral. Galopera. Simbreando la cintura de tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina, luce dos trenzas floridas y viste de hoy llegó. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad mía. Y así sigue la función, al compás de una galopa suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombón y los platillos van quejándose el trompón y redoblando el tambor. Galopea. Un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca.